¿quién se anima? ¿Quién adivina si lo hacen con rima? Será un juguete, ¿cuántos son los días? Los días son ¡siete! Canción que despierta, canción que nos une, un día que empieza y se llama lunes. Lunita que obliga al sol despertarte y sin darte cuenta ha llegado el martes. A ver quién se anima, quién adivina si lo hacen con rima. Será un juguete, ¿cuántos son los días? Los días son ¡siete! El miércoles vuela y llega temprano. Está casi al medio de sus seis hermanos. Un jueves de tiza, la triste se amarra y dibuja sonrisas en una pizarra. A ver quién se anima, quién adivina si lo hacen con rima. Será un juguete, ¿cuántos son los días? Los días son el viernes hay fiesta de fin de semana. Anuncian guitarras desde la mañana. Un sábado el cielo se pone más lindo y sopla una brisa que trae el domingo. A ver quién se anima, quién adivina si lo hacen con rima. Será un juguete, ¿cuántos son los días? Los días son siete.